Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Avanza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú